all my friends I came to date. But now listen to Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este jueves 25 de octubre con una producción y dirección de Ernesto Colinot. En los controles saludamos a Soledad Macías, que nos acompaña, y gracias a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por escucharnos a través del 90.5 de FM. Radio Universidad Veracruzana, también por escucharnos a través de la plataforma en línea www.v.mx/radio/transmisión. También a través de Facebook, saludamos a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que también nos manda mensajes por esta red social. Y como bien dijiste, hoy jueves 25 de octubre de 2018 empezamos Voz Universitaria con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, participantes del curso Cultura y Negocios en China asistieron a la Embajada de México en China. Este fin de semana se presentará Cristian, un biomusical científico, en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. Se llevó a cabo el conversatorio La violencia en el ámbito universitario, medidas para prevenirla. Se inauguró el tercer Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco en la región de Poza Rica, Tuxpan. En el programa nos acompañará el maestro José Arturo Herrera Melo para hablarnos de su conferencia magistral El operacionalismo materialista contextual como embrión de teoría psicológica. También en el estudio estará con nosotros el maestro Mauricio García Velázquez, director de Desarrollo Institucional de la Fundación UV, para hablarnos de éxitos de Broadway. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Comenzamos Voz Universitaria, no sin antes agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, por la información que nos proporcionan para poder compartirla en este espacio. Si ustedes quieren conocer más de las actividades que realiza nuestra casa de estudios, pueden visitar la página de internet www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos a nuestras compañeras de marketing, que siempre están pendientes de nuestras redes sociales y nos ayudan a mantener un mejor contacto con todos nuestros radioescuchas, y así como en redes sociales nos pueden encontrar como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter. También tenemos un correo para toda la comunidad universitaria, todas las personas que estén interesadas en difundir sus actividades, su quehacer, desde sus investigaciones hasta cualquier actividad que realicen dentro de la universidad. Pueden solicitar un espacio aquí en Voz Universitaria. Lo pueden hacer a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Recuerden que este espacio es precisamente para dar voz a las actividades de nuestra casa de estudios. Y tenemos números de contacto para recibir sus comentarios, sus saludos, recomendaciones, quejas. Tenemos un WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. ¿Qué tenemos para la gente que nos escucha este día? Bueno, para la gente que nos escucha hoy en Voz Universitaria, el día de hoy estaremos rifando dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 26 de octubre. Imágenes de Debussy. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y nos den el nombre del solista del día de mañana. Les solicitamos que, para las personas que participen, es muy importante que vengan a recoger sus pases. Desafortunadamente se nos han quedado un par de pases por ahí y seguramente había mucha gente interesada en ir, como lo han manifestado a través de sus mensajes y de sus llamadas aquí en Voz Universitaria. Así que al final del programa estaremos diciendo quiénes son los ganadores, las ganadoras de estos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Imágenes de Debussy, que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 26 de octubre, en Tlacna Centro Cultural. Y también recuerden que si no pueden asistir a o ganarse estos dos pases para el día de mañana, tenemos la transmisión en punto de las 20:20 horas a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, y también tenemos la transmisión en línea. Y pueden mandar sus respuestas al 2281-040477 vía WhatsApp, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Recuerden desde dónde nos están escuchando y el nombre del solista del día de mañana. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1647, muere el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli, inventor del barómetro de Mercurio. En 1881 nace el pintor, dibujante y escultor español Pablo Ruiz Picasso, creador del cubismo. También en 1981 muere la escritora estadounidense Ariel Durant, nominada como la Mujer del Año por Los Angeles Times y ganadora del Premio Pulitzer de Literatura en 1968 por Rousseau and Revolution. En 2016 muere el director británico de cine y teatro Stephen Howard Davis, quien destaca por su trabajo en teatro, especialmente en la Royal Shakespeare Company, en presentaciones como Macbeth, La Casa de Bernarda Alba y El Jardín de los Cerezos. Y un día como hoy, pero de 2010, muere de cáncer de pulmón el músico jamaicano Gregory Isaacs, nombrado por el periódico The New York Times como el artista más exquisito del reggae, de quien escuchamos Night Nurse. Y bueno, esta semana mucho reggae, empezamos toda la semana. Aprovechamos para saludar a Aldo Camacho en los controles, quien es un fanático también de Gregory Isaacs. Mundo Universitario. -24 grados centígrados en la capital del estado de Veracruz, y con información de Susana Castillo les comentamos que el pasado 19 de octubre participantes del curso Cultura y Negocios en China asistieron a la Embajada de México en China. La visita se realizó en Beijing, donde se abordó el tema sobre las relaciones bilaterales y vinculaciones entre estos dos países. José Luis Bernal, embajador de México en China, dijo que como país estamos en el mejor momento para conocer y difundir a través de la academia y acciones empresariales los logros en cuanto a desarrollo tecnológico, comercial e industrial en China. Lo anterior con la finalidad de tomar como ejemplo para nuestro país todas las acciones en plan de desarrollo que se manifiestan en dicho país asiático. Este curso fue organizado por el Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Universidad Changzhou. Con información de David Sandoval, les comentamos que se llevó a cabo el pasado 18 de octubre el conversatorio La violencia en el ámbito universitario, medidas para prevenirla, en donde se sostuvo que universidades en América Latina enfrentan diversas formas de violencia que deben ser atendidas y conocidas por las defensorías universitarias y la sociedad en general. Jen Rees, académica de la Universidad Clemson de Estados Unidos, dio a conocer el programa de prevención All Views, cuyo objetivo es lograr participación de todos los integrantes de las comunidades educativas para enfrentar y prevenir la violencia. Dicha propuesta fue aplicada en diversas intervenciones de manera exitosa en preparatorias y universidades de Estados Unidos. Esta iniciativa se ofertó frente a autoridades de distintas universidades dentro del 15º Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Y con información de Paola Cortés, les informamos que la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana llevó a cabo el conversatorio Hostigamiento y Acoso Sexual en el Aula, en donde académicas de diferentes dependencias de la UV reflexionaron sobre el tema. Verónica Moreno, docente de la Facultad de Antropología, dijo que el Estado se ha vuelto cómplice de la violencia contra la mujer y que es su responsabilidad la generación de dispositivos jurídicos, legales, políticos, que aseguren sus derechos. Estela Casados, coordinadora del Observatorio de Violencias contra las Mujeres, comentó que tradicionalmente el lugar de la mujer estaba en casa y que su ingreso a las universidades es considerado como un asalto de espacios que no le corresponden. Por ello, considera que la violencia en contra de las mujeres es el pago de derecho de piso en las instituciones de educación, por lo que recomendó denunciar cualquier tipo de violencia entre las instancias judiciales correspondientes, pues de lo contrario continuará la impunidad y este tipo de casos. El conversatorio formó parte de la 11ª semana de la sociología impartida en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Es importante que haya denuncias, sí, de todos los casos que se presenten en caso de hostigamiento y acoso sexual dentro de las aulas, dentro de los espacios laborales, en cualquier lugar donde se encuentren, que sea denunciado, que sea visibilizado también esta parte. Efectivamente, recuerden que tenemos una unidad de género en la Universidad Veracruzana, existe un reglamento, existe un protocolo en estos casos, está todo documentado y la Universidad Veracruzana ha expresado que se le dará cobijo y se le respetará los derechos de las personas agredidas. 2:15 en Voz Universitaria. Ciencia. Con información de Karina de la Paz Reyes, en el último conversatorio del 15º Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, denominado La Salud Mental y los Derechos Universitarios, representantes de instituciones de educación superior de Canadá, Honduras y México coincidieron en que la ansiedad y depresión son padecimientos comunes entre la población estudiantil. Marine Conway, de la Universidad de Ottawa, Canadá, comentó que de acuerdo a estudios, uno de cada cinco personas padece alguna enfermedad mental antes de los 65 años y que el 75% de estas enfermedades empiezan a manifestarse antes de los 25 años de edad. También dijo que un estudio realizado en estudiantes arrojó los altos índices de soledad, depresión, ansiedad e incluso intentos de suicidio que existen, por lo que se ha implementado estrategias de integración, conexión entre personas y prevención de situaciones de riesgo en las universidades. El conversatorio se desarrolló en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, en donde participaron expertos procedentes de las universidades de Canadá, Aguascalientes, Honduras y la UNAM. Les recordamos que estamos regalando dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Imágenes de Debussy, que se llevará a cabo el viernes 26 de octubre, o sea mañana, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos dé el nombre del solista. Así es, tienen hasta las 14:50 para mandar sus mensajes vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117 para participar en esta rifa de dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Imágenes de Debussy. Muy importante que a todos los que participen tengan la certeza que podrán asistir el día de mañana y poder recoger sus pases en el transcurso de este viernes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 20 minutos y con información de José Luis Cutuleng, les compartimos que se llevó a cabo el panel Salud el pasado 23 de octubre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, en donde se abordaron los diferentes programas que tiene la Universidad Veracruzana para promocionar la salud. Saraí Ramírez, encargada de la Coordinación de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud, explicó que el SAISUF, la Dirección General de Artes y la Dirección de Actividades Deportivas de la UV diseñaron diversas actividades en beneficio de la comunidad académica y administrativa para prevenir y cuidar la salud. Por su parte, Roxana Chávez, psicóloga adscrita a la Dirección General del Área Académica de Artes, explicó que de febrero a junio de este año se puso en marcha el programa piloto Arteterapia como mecanismo para reducir el estrés laboral en los trabajadores de la UV, con el objetivo de fomentar entornos saludables mediante técnicas para disminuir el estrés, fomentar la capacidad laboral y las relaciones interpersonales. Este panel se llevó a cabo dentro de la segunda semana de Universidad Segura 2018, realizado el pasado martes 23 de octubre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Regiones. Con información de David Sandoval, les platicamos que el pasado miércoles 24 de octubre en la región Poza Rica-Tuxpan se inauguró el tercer Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, donde la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, impartió la conferencia magistral El Tajín al Centro. destacando que a la visita de un sitio arqueológico, los mensajes que desprende el lugar son directos, pues las obras de arte, monumentos y piezas que ahí se presentan emiten la palabra de nuestros ancestros de manera directa hacia nosotros. En este congreso se abordarán las temáticas de la lengua, comunicación y educación, memoria e identidades, cosmovisión, diálogo de saberes y cultura inmaterial, así como el café, la migración, la salud, el turismo, entre otros temas. Por su parte, José Luis Alanís, vicerrector de la región, compartió que la lengua totonaca es un aspecto fundamental de esta cultura, por lo que considera de vital importancia su rescate, ya que está en riesgo de perderse. En el congreso se contó con la colaboración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Ayuntamiento de Poza Rica. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. La entrevista. Ya se encuentra con nosotros en cabina el maestro José Arturo Herrera Melo para hablarnos de su conferencia magistral, El Operacionalismo Materialista Contextual como Embrión de Teoría Psicológica. Buenas tardes, maestro. Gracias por acompañarnos. Para servirles, un gusto estar con ustedes. Cuéntenos sobre esta conferencia que lleva, bueno, el nombre que ya dijimos. Cuéntenos los pormenores de esta. Pues el día de mañana en la Facultad de Psicología se va a organizar la primera jornada titulada Materialismo Filosófico y Teoría Psicológica. Uh-huh. Y en esta jornada va a haber diferentes actividades. La primera, como ya tú bien lo dijiste, es una conferencia magistral que yo tendré el honor de dar. Después uh-huh. viene un debate entre varios profesores de la Universidad Veracruzana que tienen diferentes enfoques, diferentes miradas disciplinares, y en un tercer momento viene un cine debate, un video debate con un grupo de los alumnos más destacados de esa universidad. Ahora, esta jornada, como ya lo había anticipado mis colegas que vinieron la semana pasada, surge en el marco de que en fechas recientes salió un artículo de su servidor en una revista muy importante española, en donde por primera vez se utiliza el rótulo de la conferencia, ¿no? Uh-huh. Operacionalismo materialista contextual. Entonces, este rótulo pretende convertirse en una nueva corriente psicológica. Es decir, hoy en día tenemos opciones para hacer teoría y práctica psicológica. Y dentro de estas opciones, pues, está el conductismo en todas uh-huh. sus variantes. Desde el conductismo más elemental, como podría ser el de Pavlov, hasta el conductismo más sofisticado, como lo podría ser el de Emilio Rives. Pero también tenemos otras opciones en psicología, como el humanismo, o como la hoy muy en boga neurociencia, o el psicoanálisis. Entonces, después de 15 años de investigación, es decir, que esta investigación es producto de mi tesis de licenciatura, y de maestría, y de doctorado, y ese es el proyecto de mi vida, yo logro vislumbrar unas nuevas tareas para la psicología que no han sido cumplidas por las otras tareas, por las otras psicologías. Uh-huh. Entonces, lo que he descubierto en estos 15 años de investigación es que hay ciertas disciplinas que permiten el tránsito entre épocas. Por ejemplo, la teología, aunque no es una disciplina ni siquiera cercana a la ciencia, sí permite el tránsito entre la antigüedad y la Edad Media. Y entonces la psicología lo que hace es facilitar el tránsito entre la Edad Media y la modernidad. Ahora, cuando hablamos de la modernidad, hay que hacer un corte radical, porque hoy estamos viviendo en una sociedad hipercompleja, producto del neoliberalismo salvaje, en donde ninguno de los autores canonizados por la psicología, ni Freud, ni Piaget, ni Skinner, vivieron en el entorno en el que nosotros hemos vivido. Entonces, al advertir esta necesidad, pues me di a la tarea de intentar construir una nueva teoría psicológica, que yo he rotulado operacionalismo materialista contextual. Claro. Y en ese sentido, cuéntanos un poco cómo es también construir teoría desde las aulas, ¿no? También cómo es construir teoría desde la investigación y específicamente pues, la relación que guarda con estas jornadas que se están realizando. Bueno, pues esta pregunta es interesantísima. O sea, hoy construir teoría tiene que darse casi siempre a espaldas de la teoría que ya está canonizada. Porque si tú no le das la espalda a la teoría canonizada, prácticamente estás incapacitado para ser vanguardista. Entonces, aquí también aprovecho para saludar a mis materialistas que están por ahí en diversas facultades, en pedagogía, en psicología, en filosofía, con mucho trabajo de los estudiantes y mucha observación de la vida cotidiana. Yo a veces en las clases utilizo este ejemplo, a veces hasta ridículo, que yo voy a hacer hoy mis investigaciones de campo a Plaza Américas y a los cines y a los parques, porque uno tiene que ver cómo se comporta la gente en situaciones concretas. Uh-huh. Y cuando tú empiezas a advertir recurrencias en los comportamientos, la teoría sale automática. Uh-huh. Entonces, de eso se va a hablar un poquito mañana. Así que pues los invito. Curiosamente, nosotros no pensamos que tuviera tanta difusión esta jornada, pero me están comentando algunos de mis asistentes que ya hay más de 110 personas registradas. Qué bueno, ¿no? Sí, y entonces prácticamente hay unos 20 lugares todavía disponibles, ¿no? Entonces de aquí a mañana todavía pueden llevar a cabo su registro. Perfecto. Aprovechamos para... Le mandan saludos, precisamente, desde el aula de una de la Facultad de Pedagogía, sus alumnas de Filosofía de la Educación. Pues saludos a todos por ahí. Hagan la tarea. Sí. Y bueno, me parece como bastante interesante que esté construyendo esta teoría y, como dice, dándole la espalda a lo que está canonizado, porque de pronto nos... pues es casi sacrilegio, sí, claro. Dudar, ¿no? Pero bueno, tengo entendido que justo esta jornada se trata de esto, ¿no? Sí, exactamente. Y platíquenos un poco también de las actividades que van a realizar y cómo influye esta construcción teórica en este debate que van a tener. Bien, pues como dije al principio, la idea es tener tres eventos, ¿no? La primera, la conferencia magistral, donde ya hablé un poquito de esto. La segunda, el debate entre diversos profesores. Y el tercero, un videodebate en donde se va a hablar de cuáles serían las nuevas tendencias en la clínica psicológica. Y aquí también, aprovechando que tengo este bello espacio, pues invitar a todas las personas disidentes de las disciplinas. Uh-huh, y por ahí hay un historiador, un filósofo, un economista, que de alguna manera vean que sus propias disciplinas no le están dando respuesta a los problemas o a los quehaceres cotidianos. De verdad, lo digo abiertamente, pónganse en contacto conmigo y algo tendremos que hacer, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Por qué no nos comenta cuándo es mañana, en dónde, a qué horas? Y también comentarnos sobre la jornada, los lugares donde se llevará a cabo. Pues es en el auditorio de la Facultad de Psicología a las 10 de la mañana, inicia a las 10 de la mañana, termina a las 3 de la tarde. Como dije, también ya hay muchas personas inscritas. A todos los participantes se les va a dar una constancia de participación, sean o no comunidad universitaria. Hasta ahorita les digo que ya llevamos más de un centenar de personas registradas. Y si todavía hay algún interesado que nos esté escuchando por ahí, pues enviar un correo electrónico a arherrera@v.mx o incluso pues en Facebook, ahí me encontrarán como Arturo Herrera Melo, y también ahí con su nombre y con su correo electrónico, con eso quedan registrados al evento. Es un evento gratuito. Maravilloso, pues queda la invitación. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy, por platicarnos. Y bueno, qué honor tener a alguien que está creando teorías y que está generando conocimiento importante en el mundo aquí en Voz Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes y quedo a la hora. Muchas gracias. Y para todos nuestros radioescuchas, les recordamos que hoy rifaremos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Imágenes de Debussy, que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 26 de octubre. Para las personas que nos llamen o nos manden un mensaje vía WhatsApp y nos digan desde dónde nos escuchan y el nombre del solista del día de mañana. Vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De la tarde con 34 minutos en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, les informamos que Javier Vargas, miembro del Departamento de Música Folclórica y Popular del Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana, dio la conferencia La Educación Musical en el Jazz en República Dominicana de 1996 a la actualidad, en donde comentó las bases de estudio en las universidades de su país y considera que el alumno debe estudiar música popular y folclórica dominicana a partir de la teoría y la práctica musical del jazz. Considera que desde hace algunos años han surgido artistas con la necesidad de hacer jazz, por lo que ellos en el departamento están creando un lenguaje de jazz afrodominicano. Esto se llevó a cabo durante la primera conferencia en el Congreso de Educación en el Jazz organizado por Jazzuf. Este fin de semana se presentará Cristian, un biomusical científico en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. La obra es un homenaje a la vida de Cristian Dosne, investigadora científica que llegó a los 22 años a Buenos Aires para trabajar junto a Bernardo Houssay, premio Nobel. Dosne se dedicó a buscar la causa del cáncer en sus ratones de laboratorio y fue la primera mujer en ocupar un asiento en la Academia Nacional de Medicina, por lo que con esta pieza se podrá adentrar en su vida. La obra tiene una duración de 55 minutos y es apta para público mayor a 6 años. Los horarios y funciones se pueden encontrar en las instalaciones del Teatro La Caja, en la calle La Pérgola, en la zona universitaria. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. La entrevista. En el programa nos acompaña el maestro Mauricio García Velázquez, director de Desarrollo Institucional de la Fundación UV, para platicarnos sobre éxitos de Broadway. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antulio, igual muy buenas tardes. Buenas gracias tardes. Por la invitación. Y platíquenos un poco sobre esta jornada de éxitos de Broadway. Pues mira, la intención es precisamente, la Fundación UV maneja desde hace más de 25 años un programa de becas que apoya a estudiantes de la Universidad Veracruzana que están en riesgo de abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Es decir, es un programa que incide directamente en la deserción escolar, en evitarla, por lo menos disminuirla. Entonces, tenemos una serie de comités regionales de las cinco regiones de la universidad y el comité para Jalapa se apoya mucho en eventos, y este es un evento que precisamente estamos organizando con la Orquesta Universitaria de Música Popular a cargo del maestro Rubén Flores. Se titula Éxitos de Broadway. Entonces ellos van a presentar números musicales con los éxitos más importantes de las piezas de Broadway ya de mucho tiempo y actuales. Y vamos a estar acompañados también con la presencia del maestro Armando Mora y cantantes invitados, y también de la Escuela Isadora Arte en Movimiento, que van a también a complementar con algunas cuestiones de baile y también canto, ¿no? No únicamente la música a cargo de la Orquesta de Música Popular. Es un concierto que vale mucho la pena porque va a ser el recuento propiamente de piezas importantes, las más conocidas, y va a ser en la sala principal de Tlacná Centro Cultural el sábado 17 de noviembre a las 7 de la noche. Es un lugar pues hecho para la música, con una acústica extraordinaria, con muy buena isóptica, y sobre todo aquí lo importante yo creo que es que a final de cuentas la asistencia está ayudando a muchos chavos en un momento en el que necesitan precisamente de nuestro apoyo, porque apoyar a uno de ellos en realidad significa apoyar a una familia, apoyar a una comunidad. Entonces creo que es importante que la gente pueda entender que el modelo de la fundación es que nosotros ofertamos o ponemos algo sobre la mesa, sea una actividad, sea un concierto, una conferencia, y que la participación, es decir, la compra del boleto, es algo que apoya directamente a nuestros estudiantes. No es algo con lo que está casada la fundación, y es algo que venimos haciendo ya muchísimo tiempo. ¿Cuál es el costo del boleto para Éxitos de Broadway? Mira, vamos a tener varios costos. Es de $200, de $220 y de $250. Sí, estamos conscientes de que son precios económicos, sobre todo en un mes que hay mucha oferta, porque hay muchas cosas que ver y que hacer en noviembre, ¿no? Entonces aquí sí estamos apelando a que realmente la gente valore que este concierto con 2 horas de duración prácticamente va a ser algo que les va a dejar un muy buen sabor de boca y que además están apoyando a los estudiantes, ¿no? Los boletos están a la venta en la taquilla de Tlacná en horario de oficina a partir de la próxima semana. Y también en las oficinas de la fundación. Estamos ubicados en la calle Veracruz, en el fraccionamiento Pomona, Veracruz número 46. Ahí los pueden comprar. Y por supuesto en la taquilla de Tlacna, allá mismo en el Centro Cultural, allá dentro del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, donde está la USBI, ¿no? Prácticamente. ¿Cuáles son algunos de los éxitos de Broadway que se estarán presentando para que la gente tenga como ahí una referencia? Y también, ¿cuáles son las próximas presentaciones o qué es lo que está planeando Fundación UV para presentar al público? Mira, de entre los éxitos que se van a presentar, es algo que se platicó con el maestro Rubén, él estaba en la disyuntiva de que fuera a lo mejor como una especie de popurrí o medley, como le dicen, ¿no? Pero eso se complica. Entonces lo que decidió mejor fue seleccionar ciertas canciones de todos estos musicales. Entonces podemos hablar del Fantasma de la Ópera, también podemos hablar de Un Violinista en el Tejado, de Los Miserables, entre otros. Porque realmente hay mucho de dónde escuchar. Él está trabajando directamente con los cantantes, como también con su orquesta, para tener un concierto muy amplio y muy variado, sobre todo con esto, con lo que son los éxitos, porque hay piezas que pueden ser conocidas por alguien que ya a lo mejor vio alguna de las obras, pero aquí de lo que se trata es que la gente se identifique con la música, entonces él precisamente lo está haciendo. Y entre otras actividades que tenemos es la próxima semana, a partir del 30, del 30 de octubre y hasta el 4 de noviembre, estamos con unos recorridos nocturnos y teatrales en el campus para festejar muertos, es La Muerte Ya No Ríe. Esa actividad también apoya tanto al programa de becas y también a la unidad de manejo de fauna del campus para la cultura, las artes y el deporte. Entonces estamos buscando actividades que le pueda llamar la atención a la gente, actividades familiares, pueden asistir todos, con la intención de que esa participación sea la que cambie la vida de algún muchacho. Por supuesto, pues es maravillosa la actividad que está haciendo la fundación, porque además no solo están buscando un recurso para apoyar, que ya es bastante, además están pues proporcionando un espectáculo, un entretenimiento, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de La Muerte Ya No Ríe, pues es una reflexión muy bonita, ya nos vinieron a invitar. Efectivamente. Sí. Es una reflexión muy bonita de cómo seguir siendo niños, aún siendo adultos, ¿no? Sí, es correcto. Siempre buscamos que haya algún mensaje. Estamos buscando siempre que la gente pueda salir con un buen sabor de boca, contenta de la presentación, y si podemos hacerlos pensar un poquito y valorar todo lo que se tiene, pues mejor. Claro. Mauricio García, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria y comentarnos no solamente de éxitos de Broadway, sino de todas las actividades que está realizando la Fundación UV. Al contrario, muchas gracias por la invitación y allá los esperamos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Ya de regreso en Voz Universitaria y ya llegó el momento de platicar muy, muy a gusto. Gracias. Con quien de verdad sabe de esto. O sea, esto. Pedro Meré. Ya está el profe Ariel Ortiz con nosotros para platicarnos de deportes y trae mucha gente, muchos invitados interesantes. Muchas gracias, Brenda. Antulio, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal, profe? Le fue mal a su Dodger otra vez, ¿eh? Otra vez, una vez más. Yo sé, no está... Hoy no vino, pero... Sufrió. Seguramente fuerte. Lo pasó mal. Le mandamos un saludo a la dirección ahí. Bueno, pues esta tarde está con nosotros Pedro Meré Cárdenas, está en Voz Universitaria. Pedro, muchísimas gracias por atender la invitación de Radio Universidad Veracruzana. Sí, buenas tardes, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que muy, muy gustoso de estar acá con ustedes. Y otro de los peloteros emblemáticos también del béisbol mexicano, como es Héctor Hernández de Carlos A. Carrillo, Veracruz. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto y... Y esperamos no ser la primera vez que estaremos por aquí. Es saludando. La primera, pero va a haber muchas. Va a haber muchas primeras veces. Es la primera que veo, Héctor, que se está animando a venir varias veces a una estación. No, pues ya no. Voy a salir de a la farándula porque me he estancado mucho. Vamos a escuchar hasta la voz de la presidenta, porque hoy tenemos presidenta en la Liga Invernal Veracruzana, Regina Vázquez Aud. Ella está conduciendo y toma el reto después de 2 años que hubo un descanso en el béisbol invernal veracruzana. Ella lo retoma, ha logrado reunir los intereses en favor del béisbol veracruzano. Y esto señala ayer precisamente Regina Vázquez Aud para Voz Universitaria. Muy motivados justamente con este inicio de la Liga Invernal, con muy buen ambiente dentro de todas las directivas de los equipos. Aprovecho este espacio para nuevamente agradecer el esfuerzo que están haciendo los dueños y las directivas, porque es un compromiso de palabra, como se mencionó, un compromiso en donde todos dijimos vamos a entrarle y vamos a terminar para no dejar a los aficionados a medio camino. Yo creo que esa es una muy buena dinámica para ofertarle a toda la gente que le gusta el béisbol en Veracruz. Veracruz y por supuesto con ese compromiso de traer muy buen nivel de béisbol. Ya 6 equipos: Córdoba, Úrsulo Galván, Puerto de Veracruz, Acayucan, Jalapa, Jaltipan y Texistepe. Es lo que señala la presidenta de la Liga del Circuito Veracruzano de Béisbol Profesional, Pedro Mere Cárdenas. Mucho tiempo trabajando ya en el béisbol mexicano. Pedro Mere es 2 veces campeón de la Liga Mexicana, primero con el equipo de Tijuana y primero con los Rojos del Águila de Veracruz en el 2012, y después con el equipo de Tijuana y también campeón del Norte, pero 6 veces campeón en la Liga Invernal Veracruzana con sus adorados Brujos de los Uxtlas, hoy convertidos en Chileros. Pedro, ¿cómo te sientes ahora? No, bien. Eso ya está. Bienvenidos, dice el profe. No, la verdad que muy contento, porque siempre lo he dicho que si esta liga fue mi trampolín, fue mi oportunidad para poder dirigir en el béisbol mexicano, y la verdad que venir acá otra vez para mí es una gran satisfacción y muy feliz, muy contento, ¿no? Y ver ahorita, por ejemplo, estar acá en Jalapa, ahora con el equipo, como bien me tiraste el gancho, ¿no? Era nuestro equipo, bueno, anteriormente con Brujos siempre era el clásico. Yo siempre dije que había un clásico en la Liga Veracruzana, era San Andrés y Jalapa, ¿no? Y siempre me tocó ir en ese entonces, pues, en contra de este equipo, ¿no? Y pues, pero contento, porque sabemos, precisamente sé bien de que este equipo siempre ha sido un equipo protagonista, un equipo que siempre también está peleando el campeonato, ¿no? Y bueno, hasta ahorita afortunadamente tenemos un buen equipo, la directiva también ha tenido muy buen esfuerzo, y también felicitar a la muchacha Vázquez por todo este entusiasmo por retomar a la liga, por apostar a nuestro béisbol veracruzano, y la verdad, pues, digo, contento y feliz de regresar a nuestra tierra. Pedro, después de haber sido campeón con Tijuana, con el equipo de los Rojos primero, y estar ahora en el norte del país, desde aquel parámetro, ¿cómo ves los valores del béisbol de los jóvenes de Veracruz? Pues mira, en eso creo que estamos todos tratando, ¿no? De poner nuestro granito de arena, porque hemos venido creciendo, esta liga ha venido siendo algo muy importante en nuestro béisbol mexicano, y eso le da también espacio a nuestra gente joven para que pueda iniciar un proyecto en Liga Mexicana de Béisbol profesionalmente. Claro. Pero sí, creo que sí estamos muy conscientes, ¿no? De que sí tenemos que esforzarnos un poquito más para retomar ese lugar que teníamos dentro de nuestro béisbol mexicano, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo digo claro, nosotros hace mucho tiempo éramos el productor número uno de peloteros de nuestro béisbol. Ahorita desafortunadamente no lo somos, ¿no? Hemos venido a la baja, y yo creo que es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir promoviendo nuestro béisbol, y no en esta liga, que es muy importante para los muchachos que tienen esa cualidad de facultad, darle esa oportunidad, pero también creo que es más importante para los niños, ¿no? Los niños ahí es la base. Entonces, equipo El Chileros, queremos eso también, dar un ejemplo a los niños de que se motiven a que puedan ejercer este bonito deporte que es el béisbol, ¿no? Y creo que por ahí estamos muy conscientes y tratar, ¿no? Yo estoy muy, muy enfocado y tratar de poner mi granito de arena en todo lo que se pueda. Por eso estamos invitando a todos los muchachos a que vayan y si les podemos dar cualquier consejo, cualquier tip, inclusive hasta entrenar, porque no abrir las puertas para que, te digo, eso creo que eso empieza la semilla. Tenemos que sembrar la semilla otra vez bien, implantar nuestro estado para que surja, ¿no? Para que volvamos a ser la primera el primer estado en estar dando beisbolistas a no tan solo al béisbol mexicano, sino a grandes ligas como antes lo hacíamos, ¿no? Pedro Mercado, me quedé corto, también es el primer manager campeón de la serie latinoamericana de béisbol, que fue aquí en Veracruz, y fue el campeón para el estado de Veracruz y para México. Otro de los peloteros que me deja mudo con sus atrapadas es Héctor Hernández. Héctor, ¿cómo estás? Bien, profe, para contento. Carlos Agarillo. Ahora sí ya vamos a estar jugando para el equipo de sus amores, para los chileros. hasta que está con Pedro. No, con antes que nada, muy contento de estar aquí y sobre todo, como se adquiere un compromiso, ¿verdad? Cualquier trabajo. Venimos con ese compromiso de buscar el campeonato, de buscar el título para los chileros, para la ciudad de Jalapa. Y claro, quiero agradecer también para toda esa gente que está promoviendo el béisbol, para toda la gente que está haciendo posible este año la Liga Invernal Veracruzana, a las muchachas Vázquez, y a todo el gobierno, a toda la gente que se está moviendo para que exista el béisbol, para que todo el muchacho que que se ha olvidado el béisbol vuelva al béisbol, porque como lo dice Pedro, es cierto, este año tuvimos un juego, creo que nos tocó jugar contra León, y siempre pues después del juego vamos a cenar y la plática, y platicando con el Mosco Redondo salimos a la conclusión de que habíamos en este año Liga Mexicana alrededor de 11, 12 peloteros profesionales. Pedro, no me vas a dar mentir. Sí, sí. O sea que el pelotero veracruzano se está quedando, o sea, no hay semillero, no hay eso. Claro. Y no sé cuál puede ser la palabra que encuentre para decirle a las autoridades, a la gente del deporte que promuevan el béisbol en Veracruz. Somos semilleros de muy buenos talentos, de muy buenos muchachos. Fuimos campeones de series infantiles y juveniles. De series infantiles, entonces eso se va quedando y creo que esos muchachos tenemos que rescatarlos, tenemos que apoyarlos y para que haya más Pedro Meré, más Héctor Hernández, más Mosco Redondo, más Ever Gómez, más. Siento que Veracruz es un semillero de veracruzanos que tenemos que explotarlo y creo que esta liga invernal, esperemos en Dios que sea una punta de balanza para que se abra esa oportunidad para muchos muchachos que esperan llegar al profesionalismo. Platícanos, Héctor, los nombres de los equipos de Liga Mexicana donde has estado trabajando. Empecé con el Aire de Veracruz, que fueron los que me dieron la oportunidad de jugar. De ahí pasé a Rileros de Aguascalientes, regresé otra vez a Veracruz. Salí de Veracruz ya por definitivo, fue a Ciudad del Carmen, de ahí a Piratas de Campeche. De Piratas de Campeche pasé a Toros de Tijuana, de Toros de Tijuana a Broncos de Reynosa. El último año de Broncos de Reynosa me tocó ahí con ellos. De Broncos de Reynosa salí para los Bravos de León. De los Bravos de León, el año pasado a media temporada salí para el equipo de los Vaqueros de Unión Laguna, que son los mismos dueños de los Leones de Yucatán. Y ya este año ya llega el primer equipo, que para ellos el primer equipo, los Leones de Yucatán. Y ahí pertenezco ahorita a los Leones. Como campeón. La oportunidad de ser campeón. Pues está la trayectoria tanto de Pedro Meré como de Héctor Hernández. La invitación para que el próximo sábado, porque también nos escuchamos en Córdoba, el próximo sábado arranca la Liga Invernal Veracruzana precisamente en el Béisborama de Córdoba con los cafetaleros. Y el domingo a las 12 del día estará la fiesta del béisbol aquí en el Parque Deportivo Colón, el equipo de los Chileros de Jalapa, recibiendo también al equipo de los cafetaleros de Córdoba para que eso se ponga totalmente en activo. Pedro, tu punto de vista de que una mujer haya tomado la determinación de en retomar y revivir la Liga Invernal Veracruzana, ¿qué opinión merece del manager del equipo de los Chileros? No, la verdad que admiración y qué bueno, ¿no? Qué bueno que las mujeres ya se abran parte de nuestro béisbol. Te decía antes del programa que también ya haber un umpire de Liga Mexicana con mujer, para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? que la mujer le interese y tenga apostado por nuestro bello deporte. Inclusive aquí cuando vine a Jalapa el año pasado, después de venir de Tijuana, me parece un ratito, y vi la liga así de mujeres de béisbol que está bien fuerte. Este tercer lugar nacional, Veracruz. Sí, y vine, platiqué con ellas un ratito y no, la verdad que muy, muy agradable, ¿no? Eso nos habla de que la mujer le está siempre ha tenido el gusto por el béisbol, ¿no? Eso no lo podemos, pero que ya se le están abriendo puertas, ¿no? Y eso es importantísimo. Pues a Pedro y Héctor les agradecemos mucho que estén con nosotros, les demos éxito a ustedes como parte del equipo de los Chileros de Jalapa, éxito también a la Liga Invernal Veracruzana en esa campaña 2018-2019, y aquí estaremos platicando en Radio Universidad de los avances que tenga el equipo de los Chileros y en lo particular con sus carreras de ustedes. Pedro, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y al contrario, aquí estamos siempre para lo que necesiten y claro, esperemos que no sea la última vez que nos vengamos para acá. Y no se quedó mudo Héctor Hernández. Héctor, muchas gracias. No, pero ya no me dejó hablar. Ya no. Así es, Pedro. No, los esperamos el próximo domingo a las 12, Pedro. A las 12 inauguración y a la 1 empezamos a jugar el juego, pero ya. 12 y 1 y siéntanse que tienen esta llamada a tener un equipo de chileros comprometidos con la ciudad, comprometidos con el espectáculo, y pues qué más, no, que tenemos un manager de jerarquía como lo es Pedro. Como quiere jugar ya. Nos pone a jugar porque nos pone a jugar. Muchas gracias. Gracias, Héctor, Pedro. Señor, los deportes, ya ve, las mujeres tomando la punta de lanza en muchos aspectos y en el béisbol también. Me parece maravilloso, y también que sean los hombres quienes estén con esta disposición de trabajar con ellas. Creo que el deporte es incluyente, esa es una de sus características, ¿no? Muchas gracias. Y profe, va a haber juegos viernes, sábado, domingo, ¿no? Está en esta edición. Sí, viernes, sábado y domingo en algunas plazas. Donde no se pueda, se jugarán sábado y domingo doble juego. Dobles juegos. Doble juego. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Pedro, regala 10 boletos, Pedro, 10 boletos para el domingo. Muy bien, nos parece bien. Nos vamos a rifar mañana. Mañana. Mañana lo rifamos cuando Nacho baje para allá. Sí, eso está, no se preocupen. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Y las tendencias del día de hoy, según los reportes de CNN, se han registrado al día de hoy 8 paquetes con explosivos para diferentes destinatarios como Maxine Waters, la residencia de los Clinton, John Brennan, los Obama, Eric Holder, Robert De Niro, George Soros y Joe Biden. Es tendencia el asesinato del periodista Gabriel Soriano en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y también es tendencia la consulta.